En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. En Objetivo La Ribera, como estamos hablando, y en el tiempo de tertulia de Objetivo La Ribera, hoy queremos hablar también de un dato. Hablábamos de la sanidad. Pues bien, el Gobierno Navarra publicaba que la actividad de hospitalización a domicilio ha crecido un 128% en los tres últimos años. El número de camas disponibles es actualmente de 140, más del doble que en 2015, lo que ha permitido extender este modelo de atención a toda la geografía navarra. Nos acompañan Ana García, abogada. Gracias por estar con nosotros. A ti. Y también Alejandro Toquero, periodista, que hoy también está en Objetivo La Ribera. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas tardes. Como hablamos, ¿qué os parece esta noticia en cuanto a la salud? A mí me parece que es positivo que haya tratamiento también en casa, pero a mí no me gusta nada cuando dan el dato de que tenemos una sanidad muy buena porque tenemos X número de camas. Eso no es el dato que yo espero. Yo espero cuántos médicos tenemos. Tenemos todas las plazas de médicos cubiertas. La gente se queja de si le cambian el médico muchas veces porque hay bajas. Eso es lo que deberían, el dato que deberían dar de la sanidad, no el número de camas, porque eso son estadísticas y no... Alejandro Toquero. Sí, a ver, la hospitalización a domicilio yo creo que es uno de los grandes pilares y creo que es el futuro de la sanidad, donde mejor que el paciente va a estar en casa. O sea, nadie queremos estar en un hospital, si no nos queda otro remedio. Pero está muy bien que el gobierno de Navarra venda este tipo de datos, pero también me gustaría que hiciera un poco de autocrítica, porque en el hospital de Tudela, yo me centro más en Tudela y La Ribera, ¿vale? Las primeras consultas han bajado un 5,74%, las consultas sucesivas, o sea, las siguientes consultas después de la primera, un 7,29%, y los quirófanos programados, más de un 2%. Entonces, datos muy, muy negativos. Y luego otro dato también, que a mí me preocupa mucho, es que los navarros tenemos que esperar una media más o menos de 100 días, ¿vale?, para una operación. Y lo que más me preocupa aún, cuando nosotros siempre hemos sacado pecho de que la sanidad navarra era de lo mejorcito que teníamos en España, y había incluso datos que así lo certificaban, pues que comunidades limítrofes que rodean a Navarra, pues en La Rioja, por ejemplo, solo tardan 49 días para intervenirse, en el País Vasco 50, y en Aragón, que siempre ha estado un poco por detrás nuestra, 99 días. Por lo tanto, somos todas las comunidades que nos rodean, se tarda menos en operar que en Navarra. Entonces, está muy bien que el gobierno de Navarra venda este tipo de bondades, de que crecen camas hospitalizadas a domicilio, pero que también que se preocupen muy mucho porque las consultas y los quirófanos están bajando muy rápidamente. Ana, ¿algo que decir antes de...? Sí, no, que es verdad, que es eso. Es lo que hacen falta es los medios, las máquinas y los profesionales, sobre todo, porque en cualquier sector los profesionales son los que sacan adelante el trabajo. La sanidad en La Ribera, pero también hoy queríamos abordar otro tema. Además, que ha estado haciendo un seguimiento importante también por su profesión, la abogada Ana García, que hoy está con nosotros, y nos vamos a meter de lleno en el mismo. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y tiene que ver con una sentencia en tribunales. Una mujer ha sido condenada, la comentábamos hace unos días, por defenderse de su pareja en una localidad de La Ribera cuando éste le propinó una paliza en el interior del domicilio en el que residían en septiembre de 2013. La mujer ha sido condenada a 2 meses de prisión, el pago de 1.075 euros en concepto de indemnización y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su expareja. La sentencia destaca de la agresión que, en un momento, el hombre le puso un cuchillo de cocina en el cuello y que la mujer aprovechó un momento de descuido de este para coger el cuchillo y defenderse clavándoselo en el tórax. Ana García, siguiendo este caso... Pues, a ver, este caso a mí, bueno, al hilo de este caso yo creo que se puede hacer una crítica a muchos de los sectores y en general que el tema de la violencia no está funcionando para nada. Hace poco ha salido la noticia de que el Ayuntamiento de Tudela se unía al sistema Biogen para controlar el seguimiento de las víctimas y sin embargo todo lo que hay detrás hasta llegar a esas sentencias está funcionando muy, muy mal. En el caso de esta mujer, por ejemplo, la sentencia es, él también está condenado. condenado. Está condenado por 9 meses por un malos tratos puntual y 9 meses por amenazas. Bueno, si vamos a la sentencia que le han puesto a él, 9 meses, es la misma que si le das una bofetada. O sea, algo no está funcionando bien si da lo mismo darle a una mujer una bofetada que darle una paliza de varias horas. La pena es la misma. En esta sentencia, además, se ha aplicado un atenuante, que es por retraso de la Administración de Justicia, con lo cual los juzgados no están funcionando. Porque esto es un caso de 2014, estamos en 2018, le han bajado la pena por haber tardado mucho los juzgados en juzgarlo y además está recurrido, o sea, todavía ni siquiera es firme, está en el Tribunal Supremo. La justicia no está funcionando para nada, beneficia al presunto maltratador. Luego, en la sentencia también se ha tenido en cuenta el testimonio oyes el testimonio de los médicos, de los servicios sociales, y te das cuenta de que no tienen formación. Se está pidiendo desde Igualdad o desde Servicios Sociales que cuando una mujer intuye que sufre violencia en atención primaria lo denuncie, y sin embargo en este caso pues acudieron a urgencias porque él le había clavado el cuchillo y nadie se ocupó de a ella si le había pasado algo o si eso era una posible situación de maltrato. Otro fallo del sistema. La sentencia también tiene en cuenta lo que dijo una educadora social, que ella misma reconoció que nunca había trabajado y no sabía detectar violencia de género. Entonces dices, si los propios servicios sociales, la gente no tiene la formación adecuada, ¿cómo vamos a detectarlo? ¿Cómo le vamos a pedir al médico o al vecino que denuncie si desde los propios servicios sociales no lo saben hacer? Y luego otra cosa que llama la atención es que es una paliza que dura varias horas y la condena no se ha condenado por maltrato habitual. Hay muchas cuestiones técnicas ahí de por qué sí o por qué no, pero si analizamos desde fuera, cualquiera que lo vea, ¿de verdad podemos pensar que a alguien le dan una paliza de varias horas y esa es la primera vez que le agreden? Es casi seguro, y en este caso yo creo que lo es, que hay muchos más episodios anteriores. Pero entonces, por contextualizar un poco esta historia, por ponerla en el tiempo, ¿no? La primera, sí. el hecho en cuestión se da el 14 a 15 de septiembre de 2013. O 13, yo te he dicho 14, pues 13. Sí, La noche sucedieron en el 2013. Entonces, en esa noche es en la que la mujer, cuando el hombre le pone el cuchillo en el cuello... No, después de una pelea que duró, o sea, una agresión que duró varias horas, ella al final no sabía cómo reaccionar, vio un cuchillo, pues lo utilizó para aléjate de mí, uh-huh. Y sin querer se lo clavó, bueno... Sin querer o queriendo. A ver, la pregunta es... Vale, ¿y entonces qué hago? Si me están agrediendo... Claro, que se defendió. Es un poco el decir... Es un atenuante porque me estaban agrediendo, pero no es atenuante como para librarme de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción tenía? A veces hay que decirle a esa mujer qué otras opciones había, porque si no había otra... Que te dejen ahí, ¿no? Entonces, y luego, no olvidemos que eso era la agresión física, pero estoy más que seguro que esa mujer o ese sinvergüenza, por llamarlo de alguna forma, cuando llegó a eso, tenía que haber ya una retaila de agresiones verbales, psicológicas. Estoy más que seguro que esa mujer estaba aguantando lo inaguantable y eso fue un poco ya la explosión, la violencia. Pero yo creo que, como bien decía Ana, había una evolución de una agresividad psicológica total. Seguro que eso no surgió de la nada. Pero que voy un poco al hecho, ¿no? 2013. Recibe la paliza, la mujer coge el cuchillo, se lo clava en el tórax. La sentencia viene en el año 2018. Sí. ¿Eh? 2018, que no... Que hay que echar... Que es vergonzoso. De septiembre. No, bueno, viene a finales del 17. Bien, finales 18. Del 17. Pero como se ha retrasado, como dura esos 4 años, hay, como has dicho, que ha bajado la pena... Ha bajado la pena por... Por retraso, por dilaciones indebidas, se dice en derecho. Entonces, ¿y eso de quién es culpa? Porque de la mujer, ¿no? De ninguno de los dos, se benefician los justicia, dos. De que la justicia ella es lenta. La culpa es de la justicia, que ella es lenta. Se beneficia porque si no habría tenido más pena. Sí, claro. Sí, los dos. pero dices, a ver, no sé, a lo mejor hay que poner prioridades, qué casos se ven antes. Por ejemplo, vemos el caso de la manada y ha ido mucho más rápido. A veces no sabes internamente cómo... Yo creo que también es falta de medios, quiero decir, ¿no? Claro, igual es que faltan jueces también, como estamos hablando en la sanidad. Pero si somos la comunidad que menos invierte en justicia, si ya nos lo dijo Joaquín Gálvez. O sea, la comunidad autónoma vasca invierte, creo que 4 veces más que Navarra en justicia. Y eso es una realidad, es un dato. Bueno, y eso parece que la gente no importa, pero eso luego se ve pues en las penas, en un atenuante por retrasos, que no es justicia esperar 4 años. Esperar 4 años... Es una locura, o sea, no puede ser. No, más algo luego está el recurso. Fallando ahí. Claro, eso no está funcionando para nada. Entonces, cuando la administración a veces luego saca otras cosas, que está mucho por la violencia de género, por hacer cosas, hombre, vamos al grano, y sobre todo las penas. Es que no puede ser que tú le pongas el cuchillo a alguien en el cuello porque le vas a quitar 500 euros y le caen 2 años de cárcel. Y te ponen a ti el cuchillo porque te están pegando en tu casa durante 3 horas y te caen 9 meses. Priorizamos la propiedad, los bienes, en lugar de las personas. Tenemos un código penal que a lo mejor también hay que reformar. Así es como nos estamos encontrando la justicia. Y en este momento la realidad hace que se den cuestiones como esta, ¿no? Que se haya ralentizado 4 años, ¿a quién beneficia? Tanto a una parte como a la otra, porque los dos han actuado, qué duda cabe, qué soluciones tenía la mujer, ahí hay un gran debate, ¿no? Pero claro, que a las dos también, a sí. las dos partes les ha beneficiado que se ralentice. A los dos que han hecho supuestamente algo mal, les ha beneficiado. ¿Y eso quién lo pagamos? La ciudadanía, en primer lugar, ¿no? Y el mensaje que le llega a la gente es que es... me han pegado, me he defendido y le tengo que indemnizar yo a este con 1.000 euros. Es fuerte. Y la indemnización del daño moral, ¿dónde está? Eso no lo han puesto en la sentencia. O sea, una persona ha estado varias horas ahí que te están pegando. ¿No merece una indemnización por el rato que ha pasado ahí? Es que si estamos trabajando en concienciar a la gente en este tipo de lacra de la sociedad... Lo que no podemos ser que en el punto final, cuando ya llega la justicia a tomar cartas sobre el asunto, se pervierta ahí el sistema. O sea, no puedes estar 4... Yo, como ciudadano, que no soy ducho en derecho, veo una auténtica aberración 4 años para que se dicte una sentencia. De momento. 4 años y 1 año y 2 meses para dictar sentencia. O sea, algo falla. No podemos ir trabajando en las bases de que esto de protección... al máximo a las mujeres para y a los críos y a los niños para que no órdenes de alejamiento, casas de acogida, etcétera, etcétera, que tampoco hay apenas, ¿eh? ya claro, a ver, yo creo que esto es un compendio de todo, que hay que trabajar en toda esa línea, pero yo creo que ahora nos estamos concienciando en que hay que trabajar en esa línea y no puede ser que la justicia sea quien destroce el punto final de esa historia. Sí, pero ahí para mí fallaron muchas cosas, todos fallaron, para los servicios sociales para mí es fundamental. O sea que es muy bonito cuando a los políticos se les llena la boca de la igualdad, el protección, curso, no sé qué, no sí, sé pero luego actividades... rasca un poco a ver qué es lo que sí, hay ahí. Porque a nosotros no nos preguntan mucho, dirán que sí. Pero realmente yo donde veo más eficacia al final es en los juzgados. Y lo siento mucho, pero entonces somos los abogados los que más estamos aquí peleándonos por los malos tratos, porque la administración yo no sé mucho qué aporta. Uh-huh. Aquí tenemos el EAIV, pero si la persona no quiere asistencia psicológica, adiós. El trabajo te lo hace el abogado y punto. Desde el EAIV no se hace nada más. Entonces, faltan un montón de medios, casas de acogida, un montón de cosas que lo debería facilitar la administración, pero no lo está facilitando. Entonces, si solo se está trabajando a nivel jurídico, pues entonces a lo mejor deberíamos tener más recursos. Lo otro se ha quedado aparcado, pues por lo menos en los juzgados, más gente, más jueces, más formación, más de todo. Incluso que hubiera trabajadores sociales y psicólogos. Bueno, eso es muy curioso, porque de repente en una denuncia alguien dice, venga, vamos a llamar al psicólogo. Y llaman al psicólogo que está o en Pamplona, y tienes que esperar horas a que vengan. No sé, otra cosa que está también muy mal. No hay psicólogos en Tudela, por ejemplo, para que pueda haber un psicólogo de Tudela. ¿Por qué tenemos que esperar 2 horas, 3 horas a que venga el psicólogo de guardia? O sea, que seguimos llamando a Pamplona para que... No, sí, sí, Pamplona es nuestra capital, está claro, bueno, pero una cosa no quita para la otra. En algún momento habrá que cambiar eso. Y todavía se lía más si resulta que estás, creo que es la Policía Nacional la que tiene el convenio, si encima necesitas un traductor, porque tienes que esperar a que venga el traductor de Zaragoza. A no ser que digas a cualquiera que pasa por la calle que me lo traduzca extraoficialmente, porque si no nos pegamos allí. Pues o sea, hay entonces, carencias que hay que meter aquí. La justicia, estamos hablando de justicia, que no estábamos hablando de y que me perdonen los la que cuiden. La justicia y lo de alrededor. Que cuiden, que me perdonen los que se dedican a cuidar los jardines, que me encanta que estén muy bien cuidados, pero yo creo que es cuestión esa palabra, ¿no? Priorizar. Sí, la justicia es olvidada totalmente. Lo urgente siempre tiene que ser antes que lo importante. Son palabras de Ana García, que hoy nos ha acompañado, y de Joaquín... Alejandro Tojero. Estaba con Joaquín Gálvez, que estaba buscando la noticia que habíamos publicado. Estaba preguntándole a Carolina Álvarez en tudelahoy.com acerca de la inversión, de lo que invertíamos en Navarra referente... Que es mucho menos que lo que invierte en otra. En fin, los oyentes pues los oyentes están alucinando, ¿eh? Así nos lo cuentan. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre. Me quedo de piedra al escuchar que esto funciona así. También nos dice, y esto no demuestra que los jueces tampoco están muy formados en violencia machista. Los jueces no apreciaron el delito del maltrato habitual por creer que esta paliza fue un hecho puntual. Es un poco difícil de creer esa primera que esa fuera la primera paliza, nos dicen por aquí. También nos encontramos... interesante tertulia de hoy y nos dice, bueno, para el señor Toquero, ¿le gustaría participar en alguna candidatura política en las siguientes elecciones? Nos dice, ¿lo ha sopesado? Bah, eso es muy pronto aún para sopesarlo. Nada, estamos hoy a hablar de sanidad y de justicia, que es más interesante. Pues así nos lo pregunta un oyente, así lo responde. Y Ana García, la gente está... que es algo que está llamando mucho la atención, ¿no? Que esto haya pasado, pues... y es la realidad, o sea, que no es estamos que es hablando realidad. De un caso de África, ni de sí, Latinoamérica... Sí, es la realidad, y a mí lo que me sorprende es que muchas veces los políticos no recogen el guante de todos estos problemas reales. A mí me cansan cuando están viendo que hablar de infraestructuras y de... Al ciudadano lo que le preocupa y lo que le afecta en su vida es esto, es la sanidad, es la justicia, pero con casos reales y de cómo funciona... Y los políticos deberían pensar que a lo mejor no se puede dedicar uno tanto a la política si no conoce desde dentro los servicios. Gracias a los dos por haberos acercado a la tertulia Objetivo La Ribera. A ti, Paul. Y nosotros llegamos al final. Este fin de semana ustedes estarán con la mejor compañía de la mano de radio. Si quieren música, ya saben que les recomendamos Sonora FM para que estén muy bien acompañados. Volvemos el lunes.